del romantiqueo, contando historias de amor. Chino y Nacho, Divino. Mis amigos que se vieron por la calle como un vagabundo, caminando solo sin sentido, vagando por el mundo, cargando una pena que me mata. Chino y Nacho, no más que dice más.